Quisiera poder mirarte sin pensar en aquel de olvidarte. Es el diablo que maneja los hilos que mueven al hombre. Soy un soldado con pies de plomo en una guerra sin fin. Lo he perdido todo, todo menos mi libertad. Y he viajado tanto tiempo que ya no sé cuál es mi lugar. Soy un soldado con pies de plomo en una guerra sin final. Lo he perdido todo, todo menos mi libertad. Soy un soldado con pies.